por el mismo margen de puntos que se tienen los equipos, te ponen en muy buenas posiciones, si es una racha victoriosa, o en muy mala posición, si es una racha negativa o de derrota, Víctor. Sí, pero yo creo que también se empieza a perfilar, ¿no? Lo que son los clubes que quieren, ¿no? Luchar por un título. El caso de Caracas Fútbol Club es un cuadro muy muy consolidado de juventud, más experiencia. Creo que, o sea, que esta temporada sí se ha traído los refuerzos necesarios para obtener el título. Y también el caso de Llaneros de Guanare, que en casa es un rival muy duro. Claro, aún es muy temprano, ¿no? Para decir de lucha de título, pero creo que ha sacado una buena, digamos, una buena tajada de puntos, ¿no? Para ver si es que pueden buscar un cupo hasta internacional, que la temporada pasada estuvieron muy cerca de entrar a lo octogonal, ¿no? Cosa que no pasó por el mal torneo apertura que tuvo Llaneros, pero sin embargo creo que ahora la diferencia de este Llaneros con respecto al de la temporada pasada es que desde el arranque ha demostrado que tiene calidad. Miguel Acosta ha sabido llevar a sus muchachos y pienso que ahora sí Llaneros, y así lo veo porque desde el torneo pasado así lo pudimos observar, muchachos, creo que Llaneros sí tiene para aguantar todo el torneo y lo demostró con esa goleada a Mineros, que no fue circunstancial, simplemente Llaneros fue mejor y bueno, se ha unido también quizás el mal momento de Mineros por asumir dos frentes, ¿no? Cosa que por el lado internacional lo están haciendo bien y sí, quizás se ha visto reflejado en este principio del torneo, pero sin embargo creo que este Llaneros no se va a desinflar, creo que va a luchar hasta el final y desde ya, después de cuatro fechas, se puede ya decir que Llanero es un serio contrincante al título, junto al Caracas, junto al mismo Deportivo Lara, junto a Anzoátegui. Vamos a ver cómo se porta Trujillanos, porque ya Trujillanos en sus últimos dos partidos ha visto decaer un poco de su fútbol y los resultados. Sí, ya para cerrar, bueno, sabemos que en Guanare sabemos cómo están trabajando y cómo se están haciendo bien las cosas. Estuvimos ahí el torneo pasado y es muy serio lo que están haciendo allá la directiva en Guanare y se ve reflejado en la tabla. Si me preguntan a mí, los candidatos serios que pueden aguantar y para pelear el título, yo pongo la fichita a Caracas y a Anzoátegui hoy, después de cuatro jornadas, pero bueno, hay que seguir esperando a ver. Y de aquí a diciembre todavía quedan muchos partidos, quedan aún cada 13 jornadas de la apertura. Entonces, bueno, cualquier cosa puede suceder en nuestro querido fútbol profesional venezolano. Esto fue el análisis entonces de la jornada número 4. Ya pronto esta semana vendremos con la previa de la quinta fecha y también de las eliminatorias suramericanas a Brasil 2014. Víctor Lamu, Luis Arizmendi y Michael Zulbarán en Hat-Trick Deporte.